Aunque los fracasos militares pronto obligaron al desilusionado Madero a regresar a San Antonio, su llamado a la rebeldía siguió adelante. Pascual Orozco, José de la Luz Soto y Doroteo Arango, alias Pancho Villa, prendieron fuego a la rebelión en Chihuahua. Los magonistas como Práxedis Guerrero y Prisciliano Silva pronto se unieron a ellos. En todo México surgieron nombres que se constituían a sí mismo en jefes de la revolución. Se cruzaban cinturones de cartuchos sobre el pecho y entraban a la refriega, seguidos de cerca por sus fieles soldaderas. Para febrero de 1911, los magonistas ya habían tomado Mexicali y en la parte norte de México, dos terceras partes del país se habían convertido en escenarios de varias escaramuzas sangrientas. Los federales se vieron obligados a dividir sus fuerzas y moverse en varias direcciones. 7.000 rebeldes estaban resultando ser demasiado para los 20.000 soldados federales de Díaz. Aprende a tirar, tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar, desde abajo has de tirar, si no me quieres herir. Abajo estoy yo contigo, soldado amigo, abajo codo con codo. Sobre el lodo, para abajo no, que allí estoy yo. Aprende a tirar, tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar. Después de pasar el mes de diciembre en Nueva Orleans, Madero regresó a San Antonio. Luego, para el 13 de febrero, ya estaba en México nuevamente. Madero se vio obligado a regresar ante la necesidad de recobrar el control de una rebelión que estaba avanzando sin él. Para el 10 de mayo, Orozco, nominalmente bajo el mando de Madero y ayudado por Villa y un cañón de bronce robado del Prado del Ayuntamiento del Paso, derrotó a los federales en Ciudad Juárez, siendo este el primer éxito militar importante de la revolución al mando de Madero. El Tratado de Juárez, que siguió, provocó la renuncia de Díaz y de Corral y la sucesión de Francisco León de la Barra. Posteriormente, de la Barra cedió el puesto de presidente a Madero. De esta forma, la situación empeoraba aún más para Magón, ya que algunos de sus antiguos colaboradores como Gutiérrez de Lara y Antonio Villarreal decidieron integrarse a las filas del nuevo presidente. Madero tuvo una gran ventaja desde el principio, y esta radicó en su posición social y económica que le permitió pagar los servicios de prestigiosos abogados, detectives, policía secreta, informantes y algún que otro favor de algún cónsul. Asimismo, Madero tuvo contacto con alguno de los hombres más ricos de México. Los miembros de la junta organizadora del PLM, por su parte, dependieron únicamente de las donaciones de sus simpatizantes y de las aportaciones que frecuentemente provenían de sus propios ingresos. nuestra lucha en todas partes y en nuestro corazón estas banderas que presenciaron vuestra muerte, que se empaparon de la sangre nuestra. Estas banderas germinarán como las hojas de la infinita primavera. Por otro lado, existió un rumor de que tanto la campaña presidencial de Madero, así como los gastos hechos durante el periodo del conflicto armado, había sido financiada por la compañía petrolera Standard Oil, cuya propiedad era del magnate americano Rockefeller. Tales rumores fueron publicados primeramente en Inglaterra por el diario London Star a principios de marzo de 1911. Más tarde, desde España, Ramón Corral emitió un comunicado de prensa dirigido a diversos medios internacionales en los que hacía acusaciones similares. Aparentemente, Madero había recibido la cantidad de 5 millones de dólares a cambio de otorgar concesiones a intereses norteamericanos. Esto, una vez que tomara el poder. De acuerdo a los rumores, la intención de la compañía Standard Oil era quitarle el monopolio a la petrolera británica Waters Pierce Oil Company. Gustavo Madero, hermano del nuevo presidente, fue una pieza importante en los asuntos de su hermano. Sin embargo, hasta hoy en día, las fuentes de ingresos con las que contó Madero para financiar su campaña presidencial y su revolución aún son desconocidas.